lo que sucede en la capital federal lo tenés en La Ciudad con Vos. Yo vivo en una ciudad. Idea, producción general y conducción, Carlos Pampillón. Donde la gente se va a la oficina sin un minuto de más. Entre todos, podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo si toses o estornudás, y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Aquí comenzamos una nueva emisión de La Ciudad con Vos. Estamos por M690K24 en radio. Nuestra línea de comunicación 4642-5533, 4642-5315. La página de internet de la radio para que nos escuchen online, www.m690.com.ar, o bien en nuestro Facebook, La Ciudad con Vos. Allí también tienen el reproductor para escuchar este programa. Hoy vamos a tener una entrevista con el presidente del Club José Hernández, aquí del barrio de Mataderos, para hablar del club en general, pero también de cómo ha afectado el desarrollo del club, el tarifazo en los distintos servicios que le ha tocado pagar a ese club, como a todos los de la Ciudad de Buenos Aires y el país en general. Y también en el bloque de historia, el profe Musín, de Mar del Plata, como siempre, con el título motivador de Coincidiendo a través de los siglos, ¿eh? Cosas que se van repitiendo a lo largo de la historia, seguramente. Y una semana de entrevistas, tanto del presidente Macri como de la expresidenta Cristina Kirchner. Enseguida vamos a estar conversando algunos temitas aquí en La Ciudad con Vos y, por supuesto, como siempre, toda la info de la Ciudad de Buenos Aires. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejás un medio digital, del 1 de julio al 30 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicación social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Y continuamos aquí en La Ciudad con Vos. Ya los saludamos a Mariano Jorge. ¿Cómo estás, Mariano? Buenas noches. ¿Cómo andás, Carlos? Un gusto estar acá de nuevo. Un saludo a toda la audiencia. Y, como decías vos, una semana, no sé, sí movida en términos de exposición de tal vez de las dos de las figuras más importantes de la política argentina, como son Macri y Cristina, pero no tan movida como se venía viendo en los últimos días con lo de los tarifazos. O sea, no hubo muchos carpetazos en cuanto a nuevos casos de corrupción. No, porque parece que cada vez que tocan un caso de corrupción aparece por atrás o lateralmente, o por algún lado aparece el macrismo también, entonces ahí lo pagan el tema, ¿no? Pérez Corradi dijo, le di $200,000 a Sanz, que es el jefe radical, ¿no?, que armó la alianza con Cambiemos. Y ahí no apareció más Pérez Corradi. Más de Pérez Corradi. Si está en Paraguay, ¿no?, en Corrientes. Y López parece que la casa que le alquilaba se la alquilaba un tal Gutiérrez, que es socio de Caputo, socio de Macri. Mirá, qué barro, ¿no? Y se empiezan a dejar de hablar esos temas. Bueno, pero sí hubo muchas entrevistas de Macri con periodistas muy amigos, porque recién veía en la televisión un señor de estos que analizan la expresión corporal, ¿no? Cosa en la que no creo absolutamente. Sobre todo cuando un discurso o una charla o una entrevista se prepara, cuando te adiestran para llevar adelante esa entrevista, para recibir la entrevista de un periodista, ¿no? Porque entonces los movimientos no son espontáneos ni naturales de la persona, sino que son estudiados para que el que mira reciba justamente ese tipo de mensaje. Y menos, ¿no?, en un personaje como Macri, que entonces, no tiene tanta, que no es tan plausible a la hora de moverse, no tiene movimientos muy... Claro, y entonces le decía este hombre, este señor, antropólogo y no sé qué otra cosa más era, que Macri se siente cómodo como hablando con un amigo. Y dijo, pero estrictamente la verdad. Digo, cuando vos ves Fantino, La Nata, Majul, son amigos. Son los amigos que lo llevaron al poder, ¿no? Y los que lo siguen tratando como amigos ahora también que están en el poder. Digo, no está mal lo que dijo el hombre, más allá de lo que dijera, ¿no?, el cuerpo, que no conozco de eso. Pero está claro que en esas entrevistas no se va a sentir incómodo, porque nunca le van a hacer preguntas complicadas, comprometedoras. ¿Viste? Son todas 2 más 2, 3 más 3. Nunca le van a pedir una raíz cuadrada, ¿viste? No. ¿Eh? Y de hecho, también pasa, no solo con esos periodistas que vos mencionabas, sino otros medios que con el kirchnerismo tienen una postura más cercana al gobierno de... de Cristina, hoy reproducen la agenda que plantea Clarín y La Nación, porque vemos que Telefe Noticias, que también Barili y Cristina Pérez le hicieron una entrevista y no han sido muy punzantes. O sea, se ve como que el sentido común periodístico lo han copado los medios de comunicación más fuertes, y el resto de los medios de comunicación que tenían ciertas posiciones críticas al macrismo hace unos meses, hoy no sé si se alinean detrás de esas posturas. O sea, hacen los giles, por lo menos. Claro, o por omisión quedan fuera de esos debates. Cuando vos escuchás que las respuestas del presidente son no había otro camino, no había que hacer esto, no te explica ni cuál es el camino que tomó siquiera, ni qué hizo, simplemente dice, había que hacer esto. Y queda como una verdad así expuesta, iluminada, mágica, divina, ¿no? Que la gente debe aceptar y ir y pagar 10 lucas de luz, por ejemplo, ¿no? Es muy raro, como nadie le repregunta, teniéndolo delante, ¿no? Además, teniendo en cuenta de que uno de los bastiones a la hora de llegar en la campaña, a la hora de llegar al gobierno del macrismo, fue que en sus filas participaban muchos técnicos de empresas privadas que tenían un saber específico que iba a ser muy productivo para la estructura del Estado. Cuestión que no ocurrió, porque el aumento, por ejemplo, del gas, que lo frenó la justicia, y no digo, un montón de jueces lo han frenado, denota una falla técnica importantísima. Por ejemplo, lo que venimos hablando en los anteriores programas, la ausencia de audiencias públicas y la poca trascendencia que se le dio el cálculo de un aumento efectivo, porque después podemos discutir si el importe mensual era bajo, era caro, pero por lo menos hagamos un aumento que tenga cierta justificación técnica, más aún siendo que estos son los funcionarios que han dicho que el gobierno anterior hacía todo mal, sin conocimiento específico, salvo y sin escuchar pública, a la gente. Salvo la audiencia pública del 2004, que se hizo otra vez para aumentar las tarifas, que nunca se aplicó y que la quieren usar ahora como justificación de este aumento, una cosa irrisoria. Y del otro lado habló Cristina Fernández de Kirchner, una conferencia con varios medios locales, internacionales, donde básicamente creo que arrancó con el tema de lo que es la detención de Milagros Salas y los diferentes dirigentes sociales en Jujuy, ¿no? Y que expuso claramente sobre esa situación irregular que viven los detenidos, ¿no? Reprodujo un poco lo que dijo en una videoconferencia que transmitió el Instituto Patria, que es de alguna manera la plataforma de ideas que maneja el kirchnerismo, una oficina del Centro Porteño donde hay disertaciones de intelectuales, periodistas, funcionarios del anterior gobierno. Cristina, como decía antes, volvió a insistir en la liberación de Milagros Sala, volvió a insistir en la falta de sensibilidad del gobierno actual para resolver los principales problemas que están aquejando a la sociedad en su conjunto. Y un comentario que me parece que también es adecuado, hay algo que no se entiende de la expresidenta, es si ella tiene realmente, yo creo que es va a título personal, no creo que ella quiera tener un protagonismo electoral el año que viene cuando hay elecciones intermedias, pero sí creo que quiere copar la escena pública, no me parece mal, pero me gustaría que esté más en el centro de la política, que es acá en Buenos Aires, discutiendo mano a mano, entre comillas, no ¿cómo sería? Cuerpo a cuerpo. ¿En los canales de televisión? ¿Cómo no, sería digo, eso? Pudiendo recorrer, teniendo reuniones con funcionarios, me pareció que hubiese sido una buena oportunidad con ex funcionarios. Con sindicalistas, digo, me parece que para volver a construir un partido que representa a las mayorías hay que incluir a los trabajadores, más allá de que dentro del sindicalismo argentino hay expresiones de todo tipo, me parece que es muy difícil volver a discutir el poder real sin filas que estén compuestas por trabajadores organizados. Sí, yo creo que los sindicatos igual, si hay una postulación y la ven ganando, se ponen todo atrás. No lo sé. Hablo de la gente, porque la gente tiene su propio pensamiento y diferente a las dirigencias sindicales. No quiero ser simplista en la reflexión. Y hasta ahora ha sido siempre así. Pero no, a ver, no quiero ser simplista en la reflexión, pero en el 2011 Cristina cosechó un 54% y ese 20% que se pierde en la última elección me parece que fue el que acompañó a Massa. Algunos hablan del moyanismo social, un sector de trabajadores bien remunerados que empezaron a tener otras preocupaciones. Bueno, creo que hay que tratar de contenerlos, esos sectores, más allá de las fallas sindicales. Y a lo que iba, en el último regreso de Cristina a Buenos Aires, el encuentro ni siquiera estuvo signado por intendentes. Solo hubo algunos exfuncionarios, Teresa Parodi, Tristán Bauer, diputados de la Cámpora. Me parece que hay que hacer una convocatoria más amplia que represente a más sectores y se quiere discutir con fuerza con el gobierno de Mauricio Macri. Si no, caemos en una oposición, digo, desde el Frente para la Victoria, se cae en una posición muy blanda, de porque ¿cuál es la representación real? Con un bloque... Yo creo que falta que se reordenen muchas cosas todavía, pero bueno, vamos a... Agotamos el... No es que esté agotado, sino que no tenemos más tiempo nosotros. Escuchamos un poquito de música. ¿Qué hora es, primero? 8:15. Sí, pero espéjame que lo diga él. Ah, bueno. Es la hora 20. 16 minutos. Y la noche templadita. Temperatura actual, 12 grados. Perdida, tus modernos inventos, que son puro cuento. Modernos inventos que son puro cuento. Yo a partir de esta copia, je suis très malheureux. J'ai pas d'argent et ma mère, elle habite très très loin d'ici. Bye bye. naturaleza te llama. Hacete una escapada a las cataratas. Apart Hotel Terra Iguazú. Departamentos totalmente equipados. Aire acondicionado, ropa de cama, desayuno y wifi. Espacio de quincho con parrilla y piscina. Terra Iguazú, tu lugar en cataratas. Consultas y reservas al 037-57-421-931. 037-57-421-931. O en nuestra web www.terreiguazú.com. Si tenés un programa de radio, un diario, una revista o manejas un medio digital, del 1 de julio al 30 de septiembre está abierta la inscripción de medios vecinales para las producciones independientes radiales, gráficas y digitales en la ciudad. Encontrá toda la información que necesitas para registrarte en buenosaires.gov.ar/comunicacion social/registro de medios vecinales. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Continuamos aquí en la ciudad con vos y también continúan las vacaciones de invierno, las vacaciones escolares para los pibes y que tienen una diversidad de cosas para entretenerse, para disfrutar aquí en la ciudad que tienen que ver con los diferentes áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mariano. El eje cultural que plantea el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es Baires Escrito, que es una propuesta de música, teatro, títeres, talleres, ciclo de lectura, tecnología en 40 sedes. Hay una sala móvil en Parque Patricios, está la Usina del Arte en La Boca, el Teatro Colón, los Teatros Regio de la Ribera y 25 de Mayo, 10 museos porteños y centros culturales de los distintos barrios. Bueno, también hay actividades en la Villa 1114 en Bajo Flores, en el barrio Piedrabuena, acá cerquita, en Lugano, en Soldati, en Carlos Mujica de Retiro, Villa Carlos Mujica, y en otros sitios más de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a una actividad, por ejemplo, mañana. Algunas concretitas como para que los pibes puedan ir. Mañana domingo. Mañana domingo 24 en Balvanera, de las 4 de la tarde, hay un taller de collage y expresión infantil en el Museo Casa Carlos Gardel, que es en la calle Jean Lloret 735. Después, si terminan con esa actividad y quieren alargar la estadía dominical cultural, los chicos pueden ir 17:30 horas a Historia de Buenos Aires, que es una actividad musical en el mismo espacio, Museo Casa Carlos Gardel, Jean Lloret 735. Otra de las actividades, en Barracas, 15:30 horas, Coco y Selén presentan Magia por Dos, un espectáculo de magia, en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros, 17:50. Y para los que están en otra zona de la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo en Belgrano, de 13 a 20 horas está la muestra Animales Haciendo Lío en el Museo del Arte Popular José Hernández, justamente de algo vinculado a José Hernández vamos a hablar un rato. Avenida Libertador 2373. Algunas de las actividades que tienen los pibes para participar durante esta semana en la Ciudad de Buenos Aires, aprovechando el receso escolar de invierno. El lunes, en Flores, voy tirando algunos barrios porque sé que es bueno tener diversidad en varios sitios de la ciudad. En Flores, 12 horas, está Gallinita y sus amigos en el Centro Cultural Marco del Pont, General José Gervasio Artigas, 202. Después, dos horitas más tarde, a las 14, está el espectáculo Cebolla y Betún, en el mismo espacio, en la calle Artigas 202. Y una última en La Boca, a las 16 horas, estamos hablando del lunes, está Mariana Baggio, Barcos y Mariposas, en la Usina del Arte, Auditorio Agustín Cafarena, número 1. Ahí está, también aquí en Mataderos, en la Feria de Mataderos, el domingo, como cada semana, y diversas actividades para chicos que hay alrededor de la Plaza Seca, del Parque Alberdi y también dentro de la Feria de Mataderos. Seguimos con el miércoles 27, tiramos alguna más, Carlos. Dale. En Boedo, San Cristóbal, en esa zona, desde las 17:30, el miércoles, va a estar el espectáculo a Flururú, Teatro Negros, en el Centro Cultural Julián Centella, Avenida San Juan, 3255, y en Caballito, desde las 9:10 de la mañana hasta las 12:30, la Banda Sinfónica de la Ciudad de Buenos Aires. Va a haber también talleres de integración y práctica, un ensayo en el Club Italiano, Avenida Rivadavia, 4731. Yo iba a jugar a la pelota al Club Italiano, que poco a poco fue perdiendo mucho espacio. Los valores, porque no fuiste más. No. Hice una concesionaria de Audi sobre Rivadavia. Bueno, es un poco la historia de los clubes, sí, o la mala historia de los clubes en Argentina. Luna de Avellaneda. Los Luna de Avellaneda. Y voy tirando las últimas en Chacarita. ¿Esto el día miércoles siempre? Estamos en el miércoles 27. Bien. En Chacarita, desde las 15 horas, ¿escuchas este nombre? Saltimbanquis. ¿Saltimbanquis? Sí. Así todos juntos. Saltimbanquis. ¿Todos juntos lo decimos? Sí. Saltimbanquis. En el Teatro Infantil, Teatro Regio, Avenida Córdoba 6056. Esa es una actividad arancelada, es la única que de las que mencionamos anteriormente. Además, todas gratuitas. Las demás todas son gratuitas, de entrada libre. Y mientras preparás el día jueves, tenemos algunas actividades. También le decimos que está nuevamente abierto Tecnópolis, con algunos cambios seguramente, pero que mantiene una base de las actividades científicas y culturales que así se realizaban. Mucho más lo voy a hablar porque no fui, no tengo nada para comentar. Sí, no es casual también porque el ministro de Ciencia y Tecnología, Lino Barañao, continuó de la gestión anterior, así que supongo que algunas bases me dijeron que tienen que mantenerse. Maggie Bravi reemplazó a Zamba. Me bueno, pero algunas bases tienen que estar. Jueves 28, en Barracas, Hansel y Gretel, una adaptación en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros, 1750. Desde las 14:30 horas, en el mismo espacio, en Barracas, hay una función de títeres. El grupo Flururú, desde las 16:30 horas. Seguimos en La Boca. Estamos el jueves 28, de 11 a 18 horas. Que me dejen ser yo misma, la historia de Ana Frank. Hay una exposición en la Usina del Arte, en la Sala Laberinto, Agustín Cafarena 1. Y después, de las 13 horas, en el mismo espacio, en la Usina del Arte, va a estar Zig Zag Puff, la compañía Mafalda, en la Usina del Arte, en la Sala de Cámara, Agustín Cafarena número 1. ¿Esto qué día dijimos? Jueves 28. Día jueves. Y para el otro fin de semana, cerrando las vacaciones, sábado, domingo, tenemos algo para ir cerrando el tema cultural en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, pues sobre todo el tema para que los chicos puedan tener su momento de entretenimiento, gratuito además y sano, aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo no? El sábado 30 en Barracas, de las 15:30 horas, Una Brujita con Valores, una comedia musical en el Centro Cultural del Sur, Avenida Caseros 1750. Entre todos, podemos ganarle a la gripe. Para prevenirla, recomendamos lavarte las manos varias veces al día con agua y jabón, cubrirte con el antebrazo si toses o estornudás, y ante la presencia de fiebre o dolor muscular, consultar al médico. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/salud o llama al 147. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Seguimos con La Ciudad con Vos y tenemos nuestra nota semanal. Vamos a hablar con el presidente del club, José Hernández, Francisco Fieramosca, para repasar la actualidad del club y principalmente cómo afectó los aumentos de tarifas en el día a día. Francisco, te saluda Mariano Jorge, ¿cómo andás? Hola Mariano, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, un poco el motivo de la nota es, en principio, saber cómo están las actividades del club y cómo afectaron, como decíamos antes, los aumentos de gas, luz, electricidad en el día a día, la vida social de los chicos que participan en la institución. Bueno, en realidad no estamos exentos a lo que pasa en el común de los clubes, ¿no? Lamentablemente el aumento de las tarifas es significativo y, bueno, para los clubes de barrio la única posibilidad de ir manteniendo el espacio, la gente, el personal, no queda otra cosa que es la cuota social. Entonces, la equivalencia como para poder sostenerlo y sin aplicar un costo elevado a la cuota social se hace muy difícil, ¿no? Porque vos salís a tocar lo que es el valor y lamentablemente desde ese lado también estás impidiéndole que a la gente del barrio no pueda llegar al lugar, porque en definitiva lo primero que deja son los gastos secundarios, porque en definitiva no, lo que vos tenés que hacer es cubrir las necesidades primarias que tenés, ¿no? ¿Cuántos socios tiene el club en la actualidad? 1.300 socios. Es un club que normalmente se maneja entre 1.300 y 1.400 socios al año. ¿Qué tal, Francisco? Carlos Pampillón te saluda. Buenas noches. Hola, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Y cuál es el promedio de la cuota social del club? Como promedio, digamos, entre los infantiles, los cadetes, los mayores. Mira, la cuota social que tenés es una cuota de 200 pesos, aproximadamente 210, 220. ¿Con eso les permite el acceso a las actividades en general de la institución? No, eso es lo que es la cuota social. Después, aparte, tenés lo que es cada actividad, que no todo tiene el mismo valor. O sea, tenés la actividad, que es un club netamente de básquet, o sea, la su principal actividad es el básquet de hace muchos años. Sí. Y el básquet es una de las actividades más caras, ¿no?, a nivel deportivo. Y aparte, después de la cuota social, tenés lo que es el costo de la actividad. Bien, ¿y cómo les ha impactado? ¿En cuál de los servicios les ha impactado más fuerte en las facturas a la institución? ¿En el agua? Porque ustedes también tienen una hermosa pileta allí en el club. el gas, que es para que también se utiliza para calefaccionar la pileta misma, y o en la electricidad. Mira, los dos principales problemas que tenemos ahora fue lo que es la electricidad y el agua, porque el gas no llegamos a tener el inconveniente. Luego que se han aplicado también, nosotros hemos acercado los papeles como para entrar en lo que es la quita que nos van a hacer como club social. Entonces no vimos impactado en el gas, sí en la luz, que por ahí tenías un promedio de 4.000 pesos, 5.000 pesos, y pasamos a pagar 30. Claro, es un desequilibrio muy grande en las cuentas, ¿no? De 4.000 sí, sí. a 30.000 pesos. Sí, más o menos, sí. Sí, fue un impacto muy, muy importante. Estamos trabajando también en lo que es actualizar todos los artefactos lumínicos también, ¿no? Porque en definitiva, desde un lado o de otro, tenemos que buscar una solución. Entonces estamos tratando de ver si podemos, con la ayuda, porque sabemos que vamos a tener un subsidio como para poder modernizar las luminarias. Estamos haciendo también todas las presentaciones necesarias para tratar de ver si podemos modificar de a uno por vez los gimnasios, porque también es un costo muy elevado. Y además tienen una superficie cubierta importante, ustedes en el club, como para remodelar todo, ¿no? Sí, cada gimnasio tiene 600 metros cuadrados, de los más importantes tenés dos, después tenés otra planta alta de la misma manera, bueno, después tenés la parte del tatami, la parte de los quinchos, la parte de la pileta, ¿no? Es un club muy importante. ¿Y ustedes o la misma ciudad les ha hecho algún tipo de estudio de cuánto ahorrarían con el cambio de las luminarias, pasando sí. a LED todo el sistema? Sí, se acercó el gobierno de la ciudad a hacer toda una medición de los diferentes gimnasios y nos hicieron una propuesta de los equipos que tendríamos que poner para que nos presentemos a ese subsidio. Ahora hay que cumplimentar todas las normas que ellos necesitan, pero también hay que tener el dinero restante para poder terminarlo, porque no es que te dan la totalidad, te dan una porción. Es como una especie de coproducción del trabajo que hay que hacer. Exacto, allí. Es una ayuda como para que arranques y bueno, vos puedas después seguir adelante. Pero lo estamos analizando, porque realmente necesitamos cambiarlo, porque no lo podemos sostener. Vuelvo a lo que era el inicio de la charla, o sea, la solución la encontrás fácil. De 200 pasás y lo aplicás al socio, y realmente nosotros no queremos aumentar la cuota social, queremos tratar de sostenerla el mayor tiempo posible. Es el camino más fácil a veces y más tentador, pero no siempre ni el más justo ni el más eficiente tampoco, ¿no? No. Yo creo que no. Yo, digamos, soy un presidente nuevo, hace 10 días que estoy en funciones, digamos, hubo un cambio de autoridades hace muy poquito tiempo, pero también era parte de la anterior comisión, estando en la tesorería del club, y siempre tratamos de proteger al socio, que el socio pueda seguir teniendo, que la familia pueda seguir viniendo al club, que los chicos puedan hacer las actividades. Tenemos la suerte que hay chicos que hacen varias actividades en el club. Entonces, para nosotros eso es muy importante. Y bueno, vamos a tratar por todos los medios de poder seguir sosteniéndolo. Francisco, ¿y han hecho algún cálculo de cómo afrontar estos nuevos gastos exorbitantes, por poner algún adjetivo, de dónde van a sacar el dinero para poder pagar las cuentas? Porque me imagino que como toda factura, si no la pagaste, cortan el servicio. Sí, mira, a ver, lo que hemos tratado de ir haciendo es ir alquilando espacios, por decirlo de alguna manera. O sea, hoy en el club se pueden llevar adelante matines que antes no se llevaban. Generando más recursos, digamos. Exactamente. No nos quedó otra cosa que salir a buscar diferentes actividades que ya por ahí no tienen que ver tanto con lo deportivo, ¿me entendés? Claro. O sea, por ahí con lo social. Hemos terminado la construcción de un quincho nuevo que tuvimos suerte de poderlo inaugurar hace 2 meses, y eso poder estar alquilándolo para diferentes eventos. Entonces eso te da un ingreso diferente. Bueno, utilizando cada recurso, cada espacio que tengamos como para que otorgue una entrada diferente, ¿no? A lo tradicional. Genera una sensación casi contradictoria, ¿no? Porque digo, todos esos recursos que pueden generar gracias a espacios que han reinventado ustedes, que podrían haber sido también utilizados en inversiones también edilicias o deportivas en otros aspectos, y tienen que ir a pagar las boletas, ¿no? Sí. Ten en cuenta que para nosotros hoy el José Hernández tiene una imposibilidad de crecer en su masa societaria de una manera muy importante. Vos podrás llegar a tener 200 o 300 socios más mientras los repartas entre todas las actividades, pileta inclusive, ¿no? Que posiblemente es lo que vos puedas volcar mayor cantidad de gente. ¿Cuál es el análisis para poner ese techo? Es es que no tenemos más espacio. O sea, por espacio físico, ahí está. Espacio físico, exactamente. O sea, nosotros hoy tenemos totalmente colapsados los gimnasios en los horarios más importantes. Desde las 6 de la tarde en adelante es cuando realmente el club se llena de chicos. Entonces ahí ya no tenés espacio para seguir generando actividades. No tenés lugar para que los chicos puedan trabajar tranquilos. Entonces nos buscamos, tenemos un lugar determinado donde vamos a ir a la búsqueda de poder generar un gimnasio nuevo, pero no es fácil porque hay que hacer una demolición de obra antigua, tratar de generar una losa nueva. Entonces es un sacrificio muy importante el que hay que hacer y tratar de ir guardando cada recurso que se genere para ir, por lo menos comenzando, que es la idea de esta comisión, ¿no? Y en el contexto económico que estamos viendo hoy, sabiendo de que no solo el aumento de tarifas impactó a instituciones sociales, sino también a familias en general, ¿ves una merma en inscripción, en nuevos socios, o ves que a los asociados les cuesta más pagar la cuota, o bueno, dicen, dejo de tener un gasto que pensaba que iba a tener y... Como una pizza menos. Claro, iba a decir eso. Como una pizza menos y pago la cuota social. ¿Ves que hay una complicación real en pagar todos los meses la cuota? Mira, el análisis que de hecho nosotros estuvimos haciendo hace muy poquito tiene que ver con que la gente que dejó de venir al club es la gente grande. O sea, ¿dónde se perdió masa societaria? En la pileta, por ejemplo. Los chicos, los padres tratan de que los chicos puedan seguir. Claro, uno recorta por uno antes que por los hijos, ¿no? Exactamente, eso es lo que notamos. Eso es lo que notamos porque vos tenías la pileta de repente con 400, 500 socios que venían a ser diferentes. Algunos venían a pileta libre, otros venían a hacer acuallín. Bueno, esa masa societaria hoy está en los 300. O sea que perdiste por lo menos 100 socios que eran de pileta. El resto de las actividades no crecieron, la verdad que no crecieron, eso lo notás siempre en las escuelitas, que es cuando realmente los chicos inician a trabajar en los diferentes deportes, y están al mínimo nivel, no es como antes que de repente por ahí en la escuelita de fútbol teníamos 50 o 60 chicos, hoy te manejarás con 25 o 30, no crecieron. Pero donde se perdió la mayor masa societaria es en la gente grande. Y en función de lo que decías, ¿cuáles son hoy los 3 o 4 deportes más fuertes del club? El club tiene básquet como su principal deporte, donde vos podés tener entre 500 y 600 socios que hacen las diferentes disciplinas, porque tenés básquet masculino, básquet femenino, veteranos, federados, tira A, tira B. O sea, la mitad de los socios están básquet, se podría decir. Sí, básquet es el deporte más importante del club. Luego lo sigue el fútbol, que también ha crecido mucho y tiene casi 300 chicos haciendo fútbol, pero también mucho más no podés tener, porque para poder seguir teniendo chicos deberías tener la posibilidad de utilizar gimnasios para poder seguir creando tiras. O tenés la tira A, tenés la tira de escuelita, tenés una tira competitiva, hemos logrado armar la tira de futsal, que esto con mucho sacrificio lo armamos hace 2 años y la estamos sosteniendo. Pero mucho más no tenés, porque ya no hay el espacio para poder seguir practicando. Entonces es como que el fútbol, el básquet y el fútbol son las dos principales actividades con la pileta incluida. ¿Y tiene posibilidades físicas el club, digamos, de crecer en espacio hacia arriba? Más allá de la cuestión económica que ya la hablamos antes, ¿no? Sí. Sí, hay una salida, no sé si tienen presente el club sí, tiene, sí. Salida para calle Oliden, sí. Para calle Bragado, para calle Pieres. Claro. Sobre calle Pieres tenemos 2 lotes, los cuales están construidos desde los inicios del club como galpones. En uno funcionaban las viejas parrillas y en otro sería lo que es el cuarto de mantenimiento. Estamos hablando de 2 lotes de 866, tenés por lo menos casi 30 metros de fondo en lo que vos puedas terminar reformando. Ese sector es el que nosotros queremos transformar en un nuevo gimnasio, un nuevo espacio de deporte. Y ahí es donde se choca con la cuestión económica. Y ahí es donde nos golpeamos con la realidad y decimos, claro, no podemos. Hay que pagar la luz, el gas. Exactamente, y el agua. Hay que tratar de mantener lo que tenemos. La última, no, por favor. Francisco, con respecto al futuro, ¿cómo avisorás? ¿Pensás que esto ya tal vez es una pregunta más política, pero que el gobierno puede llegar a tomar alguna medida para particularmente para salir a socorrer a los clubes de barrio, para cambiar el cuadro tarifario. La verdad que me sorprendiste con lo de la tarifa de 5.000 a 30.000 pesos. Es una, incluso es peor que muchas veces que en particulares, que el aumento que ha habido en familias. ¿Pensás que hay una solución en el mediano o largo plazo o lo ves complicado? Mira, la respuesta no va a quedar todo solamente cerrada lo que es las tarifas. Los clubes tienen que ser protegidos, pero a la brevedad, desde varios puntos. Porque no es solo una tarifa que vos podés pagar de 5 a 30 mil. Clubes están totalmente expuestos a... Hoy vos tenés una actividad que traes al club que es, no sé, patín, por nombrar algo, ¿no? Que traes un profesor que hace 3 horas semanales de su disciplina. Para vos no hacés un contrato con todos los clubes. Esto es algo que también ya salió a la luz, donde hubo varios clubes que terminaron perdiendo parte de los espacios que tenían para cubrir los juicios de los profesores. Entonces, no solo hay que proteger el club desde una tarifa, que no tengo duda que van a salir a hacerlo, porque en definitiva, si no, no los vamos a poder sostener y no le va a servir a nadie una cantidad de clubes cerrados. O sea que yo tengo esperanza y creo que eso se va a solucionar. Pero también se debe reglamentar la ley de clubes, porque si no estamos totalmente expuestos. Vos podés levantarte, ir a trabajar, tratar de desarrollar todo lo que vos quieras para que el barrio o los chicos del barrio tengan un lugar. Pero también con mucha facilidad, de un plumazo, podés perder todo lo que hiciste, porque quedás totalmente expuesto, porque no hay forma de sostenerlo cuando vos tengas que tener las cargas sociales que impliquen de todos los profesores que trabajen en los clubes. Y esto no es de José Hernández, esto es para todos los clubes, nos pasa lo mismo. Lamentablemente, la protección de los clubes tiene que ser desde varios aspectos. Si no, no se van a poder sostener y nos va a pasar como le pasa a otros clubes que terminaron perdiendo partes de sus gimnasios, parte de lugares que tenían para seguir creciendo y terminaron teniendo que venderlos para pagar los juicios. Muchas gracias, Francisco. No, por favor, gracias a ustedes por el tiempo y cualquier novedad que tengan o necesiten, cuenten con nosotros. Muchas gracias. Gracias, que tengan buenas noches. Hablamos con el presidente del club, José Hernández, Francisco Fieramosca, y la verdad muy contundente en declaraciones y compartiendo datos específicos, aumentos que han sido monstruosos y que, bien lo decía él, hacen que la institución corra de peligro de cerrar y que no pueda ofrecer los servicios que día a día disfrutan todos los chicos que asisten. Venga, mi hijo, hoy le he de hablar de un tema tan cotidiano que ni usted ni sus hermanos se han detenido a pensar. Y es por costumbre nomás, por haber nacido aquí, por venir de una raíz marginada de hace tiempo, y contemplando en silencio lo que pasa en el país. Tal vez nunca meditó que usted con esas dos manos asistió a pagos lejanos dándole luz y calor. Vamos, Olio. está, y escuchábamos antes la charla, charlábamos antes con el presidente del club, José Hernández, que coincidía mucho con el presidente de otros clubes con los que hemos conversado, como por ejemplo el del Bariloche, si bien es otro tipo de club, se comen igual la factura y el incremento y el tarifazo, ¿no? Pero hablando de coincidencias, a través de los siglos, de eso va a hablar el profe Musín, desde Mar del Plata, como siempre. ¿Cómo anda, profe? Buenas noches. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Cómo está Mariano? ¿Cómo va? Todo bien, todo bien. Acá está templadito. ¿Cómo está Mar del Plata la cosa? Frito. ¿Está fresco? Frito. Está fresco. Y seguimos sin poder usar el gas, ¿no? Usted le hace caso al presidente, debe estar súper emponchado. Bufanda, gorro. Mira, más que emponchado, no me quiero describir el atuendo, porque realmente parecemos esos indigentes que aparecen en Nueva York, ¿viste? En las películas. Sí, sí, sí, con la fuerza del hombro. Con un colchón encima, bueno, más o menos estamos así. Bueno, ¿y cuáles son las coincidencias? Mirá, vos sabés que es una cosa que se me ocurrió charlando con mi señora, ¿no? ¿Qué situaciones de crisis grave tuvo Cristina, ¿no? Digo, Cristina y Néstor. Entonces, empezamos a charlar y estaban los levantamientos casuales de policía y también de los gendarmes y de la prefectura, y estuvo lo del campo, y estuvo lo de las pasteras, y estuvo, ¿te acordás?, cuando se empezó a saber a través de los Argel Leaks el tema de las visitas de la oposición a la embajada. A la embajada de Norteamérica, vamos a decirlo a los oyentes, ¿no? Sí, sí. El tema de los movimientos de Estados Unidos sobre los países con gobiernos llamados progresistas, como fue el caso de Paraguay, como el propio presidente Tabaré Vázquez del Uruguay pidió ayuda ante un posible ayuda a Estados Unidos ante una posible invasión de Argentina al territorio oriental uruguayo, unas cosas, y de pronto, sí, lo único que invadimos fue Punta del Este, me parece. Me fui acordando de cosas. Fíjate vos, sí, que cuando, y esto es interesante y qué suerte que está Mariano ahí, cuando nosotros charlamos de estos paralelos históricos y alguna vez llegamos a la conclusión como que no había cambiado nada, vos fíjate, durante el gobierno de Rosas, dijimos recién la 125, ¿qué quería los gente del campo, digamos la sociedad rural, qué es lo que quería? Que no hubiese impuestos sobre sus exportaciones. ¿Por qué? Porque el negocio del que vende materia prima es vender materia prima en cantidad, sin valor agregado, porque le sale más barata, y a su vez comprar sin ningún tipo de control de aduana, digamos, de impuesto de aduana, de tasa de aduana, para hablar con propiedad, sin tasa de aduana, comprar la manufactura. Ese es el negocio que llevó a Estados Unidos a separarse en la guerra civil. El sur contra el norte, eso es lo que quería el sur. Fíjate vos, que cuando Rosas, en 1835, pone la ley de aduanas, y la ley de aduanas prohibía la navegación por los ríos interiores, y todo el comercio se tenía que dar por la aduana de Buenos Aires, por el tipo de río navegable del Paraná, era fácil poner la aduana. Eso hace que el interior, al no comprar los productos los que eran caros para ellos por el costo de aduana, Rosas le baja a todos los productos que eran indispensables para el progreso del país. Todo lo que tuviese que ver con maquinarias o elementos científicos, cosas que tuvieran algún tipo de progreso, Rosas no le pone impuestos. Pero, por ejemplo, a los textiles, que era la gran importación que se hacía de los textiles de Cardiff en Inglaterra, a esos le pone un precio tal que antes era más barato comprar un poncho, ¿eh?, de los gauchos, igualito, hecho en Cardiff que hecho en Catamarca. Con la ley de aduanas, al ponerle impuesto a esa mercadería, el hombre de, digamos, los ganaderos, ya el negocio no les resulta tan redondo. Te digo el poncho, te digo el aguardiente, te digo todo lo que estuvimos hablando la vez pasada, que era lo que se movía con la minería de Perú y del Alto Perú. Entonces, en ese contexto se le levantan los ganaderos. Y cuando vos venís por la ruta 2, por ejemplo, cuando vengan con Pastorini y con Suárez a comerse el asado tantas veces prometido, vamos a ir. Vos pasás por Chascomús, por Dolores, por Las Armas, por Castelli, sí. Y ese Castelli tiene que ver con Pedro Castelli, no con Juan José Castelli. ¿Por qué? Porque los de la sociedad rural de aquella época se levantan contra el gobierno de Rosas justamente por esos impuestos que a ellos ya no les convenía y les encarecía. Lo mismo que pasó con la 125. Y después, cuando esto que decíamos, lo de la fragata, lo de la intervención de la embajada, Francia, ante la ley de aduanas, Francia bloquea el Río de la Plata, después lo va a bloquear también Inglaterra, y hay toda una corriente de políticos que van de Buenos Aires a la embajada, y de la embajada se tienen que exiliar en Uruguay. Y ahí hablamos nosotros, ¿viste lo de las pasteras que le decían a Néstor que podía haber una guerra y demás? Bueno, acá directamente el gobierno de Oribe, democráticamente elegido en Uruguay, es derrocado. Y el Uruguay, ¿a que no sabes a quién trae de aliado desde Italia para pelear acá en la Argentina contra Rosas? A ver, tres opciones, no, más fácil. Choy, por lo menos. Viste que están, no, se van a morir, ¿eh? ¿Viste el zoológico? Sí. Que ahora lo van a hacer en parque ecológico o algo parecido. Ecoparque. ¿Viste que enfrente está Plaza Italia? Sí. ¿Viste que hay un señor montado en un caballo? No me acuerdo quién es. Sí. Garibaldi. Ah, Garibaldi, claro. Importan a Garibaldi desde Italia, que todavía no había sido el héroe, era un condottiero, es decir, una especie de jefe de soldados contratados, por no decir mercenarios, que había peleado ya en la guerra de Río Grande do Sul, que habíamos mencionado la vez pasada, y pelea abiertamente junto a los correntinos, a los uruguayos, a los franceses, contra Rosas. Pero a tal punto, con una violencia tan grande, que dicen que hasta principios del siglo XX, y eso fue a mediados del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, las mamás entrerrianas le decían a los chicos, tomate la sopa porque si no viene Garibaldi y te mata. Ajá. A ese nivel. Era bravo. A ese nivel. Y fíjate vos, Lavalle, y acá me acuerdo de Mariano, que cuando dice cómo le ponen el nombre a las calles, Lavalle directamente trata de desembarcar en el sur, para ayudar a estos libres del sur que estaban ahí por Chascomús, por San Clemente del Tuyú, por toda esa zona, esos ganaderos, trata, y como son rechazados rápidamente, se va hasta San Pedro y ahí desembarca. Y fíjate vos una cosa, ¿de dónde desembarca? Todo el itinerario, todo el apoyo que tiene Lavalle, el armamento y demás, está hecho por los franceses. Y una cosa que recordábamos con María recién, me decía María, ¿no te acordás que cuando falleció Néstor hubo toda una campaña, pero terrible, de decir infamias, como que no estaba en el cajón, como sí, que lo habían matado? En esos momentos que se está dando esta situación que decimos en paralelo en Buenos Aires o en el Río de la Plata, en Uruguay, el diario Clarín de allá y el La Nata de allá, Rivera y Indarte, comienza a hacer, mira que hay calle de Rivera y Indarte, Mariano, ¿eh? Y sí, cerca de mi casa, Rivera y Indarte. Flores, Floresta. Yo vivo en Flores, así que a 4 cuadras de mi casa. Exactamente. Mirá vos, ¿sabés a quién se dedicó? A hacer unas tablas de sangre, porque los franceses y los ingleses le daban, no sé si un chelín o 2 chelines por cada muerto. Y empezó a inventar muertos. Pero lo más grave, lo que tiene que ver, parecido a La Nata y este tipo de cosas, o las cosas que dijo Mirta o Lilita Carrió, resulta que hacen un panfleto, un libelo, un no sé cómo llamarlo, un pasquín, diciendo que Juan Manuel de Rosas se acostaba con su hija Manuelita. Ah, bueno. Y estamos hablando de la clase, los unitarios, la clase culta, la clase ilustrada, la clase con una mayor, ¿cómo te podría decir? Un mayor arraigo de las ideas de Francia y de Inglaterra, que en ese momento eran el faro de luz de la cultura en todo el mundo. Ahora, ¿cómo se dan este paralelismo? ¿Qué es lo que tiene siempre atrás? Es lo que venimos diciendo desde el primer programa en esta radio que generosamente nos escucha. Desde el primer programa, acá la problemática no está en las clases sociales, acá la problemática está en la dialéctica, en la oposición entre el imperio que quiere dominar y la nación que quiere liberarse. Entonces, esas cuestiones paralelas, 100 o más años de diferencia, 200 años de diferencia, hacen que la cosa pareciera que en esta zona del mundo la historia no progresó. Sigue siendo siempre los poderosos del norte contra los que hacemos lo que podemos en el sur. Yo digo siempre, profe, que lo que no se resolvió, por lo menos en la Argentina y en general en Latinoamérica, es ese conflicto de intereses, ¿no? El que se resolvió en Estados Unidos, porque la guerra la ganó en el norte, ¿no? Sí, señor. Y aquí en Argentina no se resolvió, ni se resolvió en general en los países latinoamericanos, ¿no? Y muchas veces gracias a la influencia de los del norte. Digo, en la época de Perón también estaba lo parecido, el IAPI, ¿no? Que era el instituto que manejaba todo el tema de la exportación de los granos, ¿no? Sí, y no solo los granos, manejaba todo lo que tenía que ver importado, claro, y funcionaba como la ley de aduana de Rosas, ¿no? Claro, y también le decían que andaba con las chicas de la UES, ¿no? Por supuesto. Digo, hay parecidos son y las coincidencias realmente son muy muy repetidas, y lo que sí llama la atención es como siempre, usando los mismos instrumentos, vuelven a tomar el poder, ¿no? Así es. Profe, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta la próxima, Mariano y Carlos. En cualquier momento le caemos y vaya preparando la parrilla. Mariano también en otra, para este programa. ¿Qué? Mariano también, pero para la ciudad con vos. Yo voy 2 veces. Yo uno sé, vamos con charla en la parrilla y la otra con Mariano para Ciudad Con Voz. Un pedazo de vacío. Muy buena idea, ¿eh? No sé si nos la hacemos de jueves a domingo, mire. Muy buena idea. Le mando un abrazo. Esperemos para después de primavera, ¿eh? Porque los fríos están... No alcanzan las frazadas. No alcanzan las frazadas. Y si la parrilla es a gas, peor. No, es un criollo, profe. No, por... Chau, hasta la próxima. Hasta la próxima. Chau, Mariano. Nos vamos, nos vemos la semana que viene. Julio Pardo en la producción técnica, nos vemos la semana que viene. Chau. Yo vivo en una ciudad donde la gente aún...